quise irme y bloquearte. Hoy todo lo que hago es pensarte. Un abrazo en tu puerta. No me muevo y me calmo. Y si vuelvo es porque ya no me aguanto. Thank you.